Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, emitido en exclusiva por Ágora Sol Radio y Radio Círculo aquí en Madrid y por Radio Almaina desde Granada. Gracias por seguirnos a todos los que continúan acercándose a nuestro programa, que es auspiciado por la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, que se dedica a difundir, a expandir el conocimiento de estas músicas creativas de vanguardia, experimentales de todos los tiempos, ¿sí? Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con David Burham. David Burham, tal vez no tan conocido en determinados círculos de la música experimental, tuvo una actuación importantísima. Vive todavía David Burham, sí, tiene como 80 o casi 80 o un poquito más de 80 años. David tuvo una actuación importantísima a lo largo de los años, de la mano también, hay que decirlo, de figuras más establecidas dentro de lo que es el avant-garde, como, qué sé yo, por ejemplo, John Cage, por decir, sí. Pero Burham tuvo su propio camino antes de eso. Ya en 1959, con eso, unos 29 o 30 años más o menos, participó de los famosísimos, aquí los mencionamos mucho en este programa, los cursos Darmstadt de verano, en la ciudad de Darmstadt en Alemania, impartidos por lo que era por entonces la crema juvenil, hay que decirlo en ese momento, de la experimentación, en particular el tema electrónico. De alguna manera, David Burham continuó con esta inquietud por la electrónica. En algunos círculos lo tildan de minimalista. Yo no sé si están así, pero bueno, ellos sabrán. Lo importante aquí es lo que vamos a pasar ahora. David Burham, esta música no es un, lo que vamos a escuchar no es un intento así de una sola vez, sino que es producto de un trabajo continuado a lo largo de los años. David Burham estaba interesado en la interacción entre intérpretes humanos en directo, en vivo, con la interacción entre ellos con ordenadores. Entonces lo que vamos a escuchar ahora es una obra famosa dentro de su canon, que se llama On the Other Ocean, en el otro océano. Esta es una composición de 1977, pero bueno, claro, como composición sí, hay unos parámetros establecidos previamente, pero lo que vamos a escuchar es una improvisación de los siguientes: Maggie Payne a la flauta travesera y Arthur Stitfall al fagot. Ellos improvisan, ¿sí? David Burham también toca unos electronics, hechos electronics caseros, vamos a llamarlos, ¿sí? Fabricados por él mismo. Entonces, los tres, hay que decirlo, tocan. De más importancia es la improvisación de la flauta y el fagot, porque flauta y fagot interactúan, disparan determinados eventos en el microordenador Kim 1. El Kim One es un, eso, como dijimos recién, microordenador creado, construido por el propio David Burham, que nada, interpreta, recibe las señales de determinados tonos que tocan la flauta y el fagot, y a partir de eso entonces lanza lo que David Burham llama respuestas armónicas. Entonces aquí vamos a escuchar una mezcla de electrónico y acústico, y también con improvisación. Hay que decir que en este trozo, va a ser un extracto de lo que vamos a escuchar de esta performance de On the Other Ocean, no hubo ensayo previo. No solo eso, sino que flauta y fagot nunca habían tocado juntos, never ever, y nada, y aquí entonces tenemos esta invención a iguales partes programada e improvisada, y a iguales partes eléctrica y acústica. David Burham con su On the Other Ocean electroacústica, podríamos decir, sí, en 1977, en Raras Músicas. David Berham y su obra On the Other Ocean. Esto que escuchamos fue una grabación del 18 de septiembre de 1977 en directo en el estudio, en vivo en el estudio, sí, hay que decir, ¿sí? O sea que la gente está tocando de verdad. Lo que escuchamos es una improvisación de Maggie Payne a la flauta travesera, Arthur Stidfall al fagot, el propio David Berham en sus electronics, y la flauta y el fagot disparando eventos en el microordenador Kim 1, que hizo las respuestas armónicas. Interesante esta música, ¿sí? Uno escucha esto y casi no parece lo que estamos diciendo, pero es lo que es. Y David Berham, a partir de nuestra investigación, comenzando con este track, encontramos que es una persona muy interesante. David Berham y su electrónica y su electroacústica con improvisación también. Aquí en Raras Músicas estamos escuchando músicas creativas de todas las épocas, de todos los palos posibles. Y ahora entonces vamos a un fenómeno relativamente reciente, que es la Orquesta de Improvisadores. La historia de la Orquesta de Improvisadores, ¿dónde podría comenzar? No sé, uno puede pensar en Derek Bailey and Company, así se llamaba el grupo que llevaba el mencionado Derek, con, no sé, ahora no recuerdo, eran 15 o tal vez 18 músicos, improvisadores tremendos, todos ellos experimentando con esta posibilidad de la improvisación colectiva en grupo grande, y en algunos casos, no sé si en el de Derek, pero más adelante esto sí ocurrió, improvisación libre, pero dirigida, ¿no? Casi parece un contrasentido, pero no lo es, y los resultados en todo caso son los que hablan por sí mismos, y nada, si la música está bien, está bien, y eso es todo. Lo que vamos a escuchar ahora es un disco que es el quinto de la discografía, el quinto y último hasta el momento, de la Variable Geometry Orchestra, ¿no? La Orquesta de Geometría Variable, un título, un nombre muy lindo para un grupo. Este grupo está liderado, hay que decirlo así, porque lleva un líder, que es Ernesto Rodríguez, portugués, violinista, compositor, también músico electrónico, y también, esto hay que decirlo, es importante, es un dato que realmente interesa, es el dueño, el creador del sello portugués Creative Sources Recordings, que eso es muy importante porque en este programa estamos escuchando mucha música de este sello, y más allá de lo que se escucha en este programa, son una de las fuerzas importantes en términos de sellos que promueven este tipo de música creativa. Ernesto Rodríguez entonces es el head de Creative Sources, pero también, como dijimos, es violinista, compositor y en este caso conductor, porque lo que va a conducir, a dirigir, es esta improvisación, como dijimos antes, ¿sí? El grupo es enorme, contamos 4 y 4, 8 y 6, que son 20 o 21, ¿sí? Luego podéis hacer la cuenta cuando veáis la data. Y nada, solo mencionar, entre otros que no conocemos, a lo mejor nos estamos perdiendo alguno grande, pero Ernesto Rodríguez en su violín y conducción, Abdul Muamem, que figura grandes porciones de los programas de la Asociación Cruce aquí en Madrid, y actúa con alguna frecuencia. Habitualmente toca la guitarra eléctrica en sus directos. Aquí toca guitarra clásica y clarinete. También podemos mencionar a Guillermo Torres, que nació en Colombia, pasó décadas en Francia y lo tenemos ahora aquí viviendo en Madrid y colaborando entonces con la orquesta también. En esta ocasión toca la trompeta de bolsillo, pocket trumpet, y nada, lo que tenemos aquí es un grupo con vientos, con algún órgano, con contrabajo, hay guitarra eléctrica, hay sintetizador, también hay giradiscos y percusión. Nada, es un grupo de músicos que en Lisboa el 19 de noviembre de 2016, ¿sí? O sea, hace muy poco, grabaron esta música. Esto es una edición, creemos que 2017, la recibimos hace poco, y vamos a escuchar entonces de la Variable Geometry Orchestra su obra Maat Mons, así se llama el disco, un solo track. Vamos a escuchar una sección de este Maat Mons por la Variable Geometry Orchestra, dirigida por Ernesto Rodríguez, directo de Orquesta de Improvisadores, dirigida y hace muy poco, y aquí en la península, en Portugal, en Raras Músicas. Thank you. improvisación dirigida con la Variable Geometry Orchestra o Variable Geometry Orchestra desde Portugal, dirigida por Ernesto Rodríguez, que también toca el violín, y con una multitud de músicos en todo lo posible: guitarras, clarinetes, chelos, contrabajos, órganos, saxos altos, clarinetes bajos, guitarra, todo. También incluye a Guillermo Torres, nuestro querido amigo, en trompeta de bolsillo, y a Abdul Mohamed. Nada, mencionamos a los que conocemos, por lo menos, sí, pero todos van a figurar en nuestro playlist. Esta grabación fue realizada en directo, sí, es un directo frente a la gentita, el 19 de noviembre de 2016, publicado en este mismísimo año por Creative Sources, llevado adelante por el mismísimo Ernesto Rodríguez. Improvisación dirigida y una manera de ver la experimentación creativa, ¿sí? Aquí en Raras Músicas, exclusivamente en Agora Sol Radio, en Radio Círculo y en Radio Almaina. Escuchamos creativos y experimentales y vanguardistas de todas las épocas, y entonces llega, dicho esto, el momento para Cecil Taylor. Cecil Taylor generalmente se lo asocia más al jazz. No está mal, porque es verdad, sí. Digamos que el alma básica de Cecil Taylor es jazzística, pero dado que su métier fue o es el free jazz, lo que tenemos es nada, un Cecil Taylor que luego se desarrolló en algo más, en el propio Cecil Taylor, y en un sonido que a veces deja un poco de lado el jazz y va más rumbo al free, a la improvisación libre, absoluta. Eso es lo que vamos a escuchar ahora en este track de 1989. Cecil Taylor, ya un señor mayor, vive aún y tiene un montón de años. No sé si sigue en activo, esperamos que sí. Pero nada, en 1989 llevaba unos años más o menos, no olvidado, pero los años en los que los sellos grandes no atendían a Cecil Taylor. Pero aquí tenemos esta grabación del sello A&M en una instancia extraña, donde ponen, no ocurrió más de una vez esto en la historia del sello A&M, poner estas músicas experimentales en circulación. 8 de junio de 1989 en la ciudad de Nueva York, Cecil Taylor con los siguientes, su trío a la sazón: Greg Bendian a la percusión y William Parker al contrabajo. Ambos contribuyen también vocales en este track. William Parker, además del contrabajo, también toca un poco de percusión, y Cecil Taylor toca el piano normal, también utiliza su voz, y también utiliza un piano preparado, otro distinto que el piano, sí, o sea que usa dos pianos. Esto es una improvisación absolutamente libre, como se va a notar rápidamente, cuyo título es Chalchuyatlichue, Goddess of Green Flowing Waters. Cecil Taylor, es que viene un poema antes de esto y probablemente haga mención a esto. Nada, la diosa de las verdes aguas que fluyen, que se llama Chalchuyatlichue, ¿sí? Ese es el título del tema, y nada, aquí hay creatividad muy, muy libre. Estos son libres de verdad, ¿eh? Y se va a notar claramente aún en el estudio. Cecil Taylor y su gente, William Parker y Greg Bendian, los tres juntos, sí, porque los tres en realidad improvisan a la par. Cecil Taylor con su gente haciendo su Chalchuyatlichue aquí en Raras Músicas. She has the green flowing jewel waters. Great, great, great, great, great. Chal Chuyatlichue, Goddess of Green Flowing Waters. Ese es el nombre del tema que acabamos de escuchar. Composición, improvisación en realidad, o composición espontánea, como dicen algunos, de Cecil Taylor, al piano, a la voz y al piano preparado también. Greg Bendian a la percusión y también a la voz. Y William Parker, gran William Parker, al contrabajo, la voz y la percusión también. Los tres hicieron juntos esta improvisación libre en 1989 para el disco Inflorescence, uno de los discos importantes y tal vez a veces un poco olvidado de Cecil Taylor. Cecil Taylor y su creatividad sin límites aquí en Raras Músicas. Vamos cerrando nuestro Raras Músicas, que como sabéis se emite en exclusiva por Agora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina. Y vamos a terminar con Otomo Yoshihide. Esta es la conexión japonesa, obviamente, dado el nombre. Otomo sería largo y hemos ya escuchado alguna música, tal vez no lo suficiente, de las de la increíble variedad de experiencias musicales de Otomo. Pero bueno, nada, para hacer así una introducción pequeña, Otomo es una especie de multiinstrumentista dedicado absolutamente a los aspectos más vanguardistas de la música. Y esto incluye acústico y eléctrico y electrónico. E improvisado y compuesto, y aquí vamos a escuchar un poco una mezcla de todo eso, ¿sí?, en este Otomo Yoshihide's New Jazz Quintet. Sí, ese es el grupo, un grupo que comenzó su andadura en 1999 y desde entonces viene desarrollando una tarea interesante, porque Otomo tiene partes iguales de compositor y de improvisador. Entonces hay un material en particular de todo lo que hace Otomo. Otomo Yoshihide puede aparecer haciendo solo guitarra eléctrica o solo giradiscos o electrónica pura y dura. Tiene muchas facetas, sí, sonoras, texturales, Otomo Yoshihide. Bueno, y esta es una de ellas, interesante también, un poco extraña, hay que decirlo, que es su grupo de jazz. Y vamos a escuchar algunos trozos de algo parecido al jazz, nadie va a decir que no, pero básicamente lo que tenemos aquí es improvisación electroacústica con algunas estructuras prearmadas. El grupo forma de la siguiente manera: Otomo Yoshihide toca la guitarra eléctrica en este proyecto, Naruyoshi Kikuchi y Tsugami Kenta tocan los saxos, Mizutani Hiroaki toca el bajo eléctrico o el contrabajo en esta sección que vamos a escuchar, creo que es más contrabajo que otra cosa, y Yasuhiro Yoshigachi toca la batería. En esta ocasión, en este disco, está como invitado Tatsuya Oe, que es un famoso DJ japonés, y hay que decirlo, aunque nosotros no lo sabíamos, pero estos miembros, los otros, los de los saxos y el bajo y la batería, también son famosos en su Japón natal, en círculos exclusivamente de jazz. Vamos a escuchar entonces un track cuyo nombre es Spatial Density, Physical Density, densidad espacial, densidad física. Como vamos a escuchar solo 10 minutos de los 42 que dura el tema, suponemos que es solo la densidad espacial, pero no importa. Vamos entonces con un extracto de esta música grabada en enero de 2003 en Tokio, Otomo Yoshihide's New Jazz Quintet, con el DJ Tatsuya Oe, Otomo a la guitarra eléctrica, Spatial Density. Esto es una mezcla extraña entre jazz, electrónica y ambient. Y nada, esto es Raras Músicas. Thank you. Otomo Yoshihide's New Jazz Quintet con Tatsuya Oe, el famoso DJ japonés Otomo, aquí a la guitarra eléctrica con su quinteto de famosos jazzeros japoneses, haciendo este jazz no jazz electrónico, eléctrico, acústico, música creativa aquí con nosotros como siempre en Raras Músicas. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas en exclusiva en Ágora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina, operado por César Pradíes, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao, gracias.